besándote. Quemarme besando a ti. Y cómo me queman tus ojos, mi amor, cuando me miras. Cómo me queman tus labios cuando me ves, corazón. Te quiero dar, ponle fin a mi condena. Dime que más me queman tus ojos, amor. Y me quema el perfume de tu piel. Y me queman tus labios, amor. Quiero quemarme besándote. Besándote, besándote.